Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Miércoles 7 de marzo, como hemos comentado antes, día en el que se cierra el plazo de inscripción para la 11ª ruta BTT Sierra de Ubrique, Parque Natural de los Alcornocales. La prueba que se va a celebrar el próximo domingo y que espera acoger a unos 250 participantes, que es el límite que ha puesto la organización. Una prueba que, como ya saben, el año pasado tuvo que cambiar de fecha por causas mayores, climatológicas, y que vuelve a su mes tradicional, a marzo, marzo-abril, es cuando los meses en los que se ha solido se ha celebrado esta prueba organizada por la Asociación Ciclista de Ubrique. Muy bien, como decimos, hoy se cierra el plazo y ya la prueba arrancará o se celebrará el próximo sábado, no domingo, como en años anteriores, sino que se adelanta la jornada del sábado. Será una de las citas del fin de semana sobre la que vamos a estar muy, muy, pero que muy atentos. Y además de esa primera Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, también arranca el próximo viernes y se desarrollará durante la jornada de viernes, sábado y domingo. Como todos los miércoles, hoy nos vamos a centrar en el fútbol sala. La última jornada liguera nos dejaba competición en primera división y en segunda, y descanso en división de honor. Pocos cambios en la zona alta de primera, con los dos equipos que comandan la tabla goleando a sus respectivos rivales, y en la parte baja sí que ha habido movimiento, porque Aljibe lograba la segunda victoria de la temporada, que le hace empatar a 9 puntos con el penúltimo y el antepenúltimo clasificado, o sea, con los equipos de Babel Dream y La Peña, lo cual nos indica que ahora mismo hay un triple empate en esa zona baja, en la que tres equipos con los mismos puntos, de esos tres equipos con los mismos puntos, dos descenderán si la liga terminara a día de hoy. Pues bien, como hemos comentado, se pone emocionante la liga por abajo. Hay igualdad ahí entre cuatro equipos, mientras que por arriba los dos equipos principales parece que cada vez se distancian más del resto de sus rivales, ya que el tercer clasificado, Oasis Longe, perdía este fin de semana ante Racing Panteras, que se coloca también cuarto. En segunda división, victoria de Grazalema, victoria del Panadería San Antón de Benocaz y victoria de Cervecería Carlos, que son los tres equipos que ocupan las tres primeras plazas. El cuarto, Café Tertulia, caía precisamente ante el Club Deportivo Grazalema, y ahora mismo son los tres equipos que comandan la clasificación cuando ha terminado la segunda vuelta. Este era el último partido de la segunda vuelta. Queda todavía toda una vuelta por disputar y tenemos a varios equipos luchando ahí por la segunda plaza, que dará derecho a ascender a primera división, toda vez que parece que la primera ya tiene dueño absoluto. Vamos a hablar de esto, también vamos a hablar de atletismo. Mañana reunión informativa sobre la puesta en marcha de la escuela de atletismo por parte de las nutrias pantaneras, que van a contar con la presencia o la participación del monitor, del gastor, Jorge Sánchez, con el que vamos a hablar dentro de unos minutos, para que nos informe sobre lo que va a ser esa escuela de atletismo, una de las asignaturas pendientes de el deporte ubriqueño y que por fin iba a ver la luz. Decimos asignatura pendiente porque Ubrique cuenta desde hace ya más de 10 años con una infraestructura como es las pistas de atletismo, y es una instalación, o son unas instalaciones infrautilizadas. Desde siempre se ha hablado la posibilidad de fomentar el deporte de atletismo entre los pequeños, para también darle uso y aprovechar esas magníficas instalaciones con las que cuenta nuestra localidad. Muchos temas los que queremos tratar hoy. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Viajes Tour Malet y Spa de Grazalema te ofrecen esta temporada una promoción especial, porque por la compra de un viaje en Tour Malet te regalamos un bono para que disfrutes de un fantástico circuito spa. Infórmate de las condiciones en Viajes Tour Malet Grupo Zafiro Tours. A la hora de viajar, confía en profesionales del sector. Viajes Tour Malet te ofrece un amplio abanico de destinos para que solo te preocupes de disfrutar en tus vacaciones. Nosotros nos encargamos del resto. Y ahora recuerda nuestra promoción especial. Con tu viaje te regalamos un bono para que disfrutes de una experiencia única en el Spa de Grazalema. un lugar con todo lo que necesitas para desconectar, relajarte y tonificarte. Conócenos en www.spagrazalema.com, teléfono 956-13-2016. Viajes Tourmalet Grupo Zafiro, la garantía de viajar con profesionales. Estamos en calle Manuel Coronil, número 4, teléfono 956-46-1499. Segunda carrera por montaña Nutrias Pantanera, Sierra de Ubrique-Benocaf. El sábado 17 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, un duro recorrido por el corazón de la Sierra de Cádiz espera a los corredores y amantes de la montaña en la primera prueba competitiva del calendario deportivo. La prueba constará de una distancia de 17,17 kilómetros y un desnivel acumulado de 2.600 metros. Precio de la inscripción 15 euros para federados y 20 euros para no federados. Más información e inscripciones a través de la web nutriaspantaneras.com. Plazas limitadas a 300 corredores. Si eres de Ubrique, puedes inscribirte presentando los datos personales y el resguardo del ingreso bancario en Bar La Plaza. El sábado 17 de marzo, segunda carrera por montaña Nutrias Pantanera Sierra de Ubrique-Benocaf. Salida y meta en el convento de Capuchinos. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Ayuntamiento de Benaucaz, Clínicas Novodén, DIG Podólogos, Autoservicio Casacanto, Chacinas Piñero, Alojamiento Rural Los Chozos, Armería Pinsapar, Protección Civil de Cortes de la Frontera, Grupo de Rescate del Parque de Bomberos de Ubrique, Asociación Ciclista de Ubrique y Radio Ubrique. Las grandes ferias de toros vuelven a Canal Plus Toros. El próximo 10 de marzo comienza la Feria de Fallas y Canal Plus Toros la retransmitirá en exclusiva. Seguirá en abril la Feria de Sevilla. No esperes más. Abónate a Canal Plus Toros y disfruta de una exclusiva programación taurina desde solo 15 euros al mes. Abónate en TDC 90, Paseo del Prado número 43, teléfono 46 10 52 y en Arcos, Camino de las Nieves 17. Si tiene que renovar sus electrodomésticos, venga a Milar Swimbe. Lavadora Edesa por solo 216,75 euros. Frigorífico Combi Samsung, 299,25 euros. Y lavavajillas Balay por solo 254,25 euros. Milar Swimbe, comercio adherido al plan Renove de la Junta de Andalucía. Milar Swimbe, siempre los mejores precios. Decimoprimera ruta de montaña Sierra de Ubrique Los Alcornocales, prueba puntuable para el circuito provincial de cicloturismo de montaña. El sábado 10 de marzo, la Asociación Ciclista de Ubrique pone en marcha una de las pruebas más atractivas del calendario cicloturista, que se adentrará en pleno corazón del Parque Natural de Los Alcornocales. La ruta será de 60 kilómetros con un recorrido alternativo de 40 y un tramo libre con una longitud de 14 kilómetros. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. Inscripciones abiertas hasta el 7 de marzo o hasta cubrir las 250 plazas. El sábado 10 de marzo, decimoprimera ruta de montaña Sierra de Ubrique Los Alcornocales. Organiza la Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Cruz Roja de Arcos, Gestores Asociados, Aguas de Ubrique, Armería Pinsapar, RS Sport, PAP El Séptimo, Taller Peña Motor, Atmósfera Sport, Polideporte y Radio Ubrique. Esta Semana Santa, excursión a Madrid. Si quieres conocer todos los atractivos turísticos de la capital de España, apúntate ya a nuestra excursión a Madrid, alojamiento en hotel de 4 estrellas, situado en el centro de la ciudad. Para más información, visítanos en calle Velázquez número 1 o llámanos al teléfono 956-46-3539. Recuerda, excursión a Madrid en Semana Santa. La Fundación Centro Tecnológico de la Piel informa a las empresas artesanas ubriqueñas sobre la posibilidad que tienen de inscribirse en el Registro de Artesanos de Andalucía, zona de interés de Ubrique, impulsado por la Junta de Andalucía. Entre las ventajas de la declaración de zona de interés artesanal figuran la concesión de un distintivo de identificación que podrán usar los talleres integrantes, así como la aparición en las publicaciones y guías oficiales de artesanía y turismo, entre otras. Las empresas interesadas en formar parte de este registro de artesanos pueden encontrar toda la información, incluidos formularios de inscripción, en la web de Movex, movexct.com, en la sección Movex Market Explorer, a través del correo electrónico mvillagran@movexct.com o personalmente en las oficinas del centro, en horario de 8 a 2 y de 3 a 5 de la tarde. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Crea Imper, Café Gabana, Siroque, Kebab La Lupe, Pub Morgans, Cenipiel, Bar Cádiz, Construcciones Montero, Pub Metropol, Atmósferas por Polideporte, Cervecería La Bodeguita, Oasis Lunge Pub, Autoservicio Casacanto, Cristalería El Rubi, Peña Sevillista de Ubrique, Cervecería Los Morenos, Seguros Generali, Acti Sport, Decoraciones Dagur, SierraAlta.com y Radio Ubrique. Con mis canciones pa' aquí, con mis canciones pa' allá, pasa deprisa la vida. Con la mujer que se fue, con la mujer que vendrá, voy cerrando mis heridas. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería. Los domingos me suelo jurar que cambiaré de día. Un día vi que cantar era la forma ideal de dar portazo a las dudas. No me importa qué dirán, me importan los de verdad, los que comparten mis días. Pagué mis deudas con canciones y mis errores con despedidas. El corazón me pide vacaciones. 6:32 de la tarde, vamos a entrar de lleno en materia directamente. Antes de entrar en los asuntos que tenemos pendientes para hoy día, comentar dos apuntes relacionados con el fútbol. El primero de ellos es que este fin de semana, el sábado a las 12 del mediodía, el nuevo equipo de fútbol sala del Calderete Fútbol Club disputará un partido en Puerto Serrano ante el Puerto Serrano Atlético. Una buena noticia, el pasado fin de semana se producía la presentación de este nuevo equipo de fútbol 7 en la categoría infantil, el Caldereto Fútbol Club, y este fin de semana vuelve a disputar otro partido amistoso. Nos comentan que están estudiando la posibilidad incluso de federar el conjunto, el equipo del Caldereto Fútbol Club. Nosotros la próxima semana ya nos centraremos en este asunto para conocer un poco más sobre esta iniciativa. Eso por un lado. Y por otro, también nos comentan que hoy, miércoles, el jugador del Ubrique Unión Deportiva Lemín, Álvaro, está realizando las pruebas con el Cádiz Club de Fútbol, con el Cádiz Infantil Club de Fútbol, la categoría infantil en la que por edad ya militará la próxima temporada el jugador, el buen jugador, el goleador, por cierto, goleador ubriqueño, Álvaro. Pues eso es lo que queríamos comentar, pero también tenemos varios asuntos relacionados con la actualidad deportiva local que vamos a repasar en los próximos minutos. Por ejemplo, y sin ir muy lejos, nos vamos a quedar con el mundialito de ajedrez Bar Lobato, que lleva ya desde el pasado mes de febrero celebrándose y que la pasada semana cerraba su primera fase, que ha contado con 20 participantes y que ha dejado partidas de gran nivel en esta primera. Se han quedado algunos componentes, digamos, algunos ajedrecistas ubriqueños fuera de esa fase final, algunos pues de los contrastados, y los emparejamientos para la fase final son los siguientes: Francisco Javier Fernández frente a Juan Carlos Simón, Francisco Lobato frente a Juan Lara, Manolo Castro frente a Alberto Mateos, Manuel Lobato frente a Antonio Macías, Luis Leiva frente a Ismael Jaén y el que puede ser el duelo de esta fase final, Rafael Montero frente a Antonio Medina, dos de los favoritos a hacerse con el título en este mundialito. Se van a ver las caras muy pronto en esa digamos primera eliminatoria de la segunda fase. Visto lo visto y visto el gran nivel de la primera y los choques, los enfrentamientos, los duelos que va a haber en esta segunda, se prevé una fase final muy emocionante. También hace pocos días recibíamos los resultados, los resultados de la segunda manga social del concurso del Club Briqueño de Pesca Deportiva, que tuvo lugar el pasado día 19, ya hace unas cuantas semanas, en el Lago de las Piedras, la zona de las Piedras del Lago de Arcos. Comentar que la victoria fue en esta segunda manga para Simón Víctor Parra Pravia con uno de zona, también hizo un uno de zona David González Guerra, pero el pescador jerezano tuvo más pesaje, 3.920 gramos por 2.020 de David González Guerra. Un 2 de zona hizo Carmelo Gago Moreno, un 3 de zona Antonio Manuel Parra Pravia y así y sucesivamente Manuel Martínez López 3.5, Jorge Rosado 3.5, José Antonio Favero Rubiales 3.5, Rafael Sánchez López 3.5 y Roberto Italia 3.5. Ese 3.5 no significa otra cosa que no hubo pesca o que puede que incluso no participaran estos pescadores y que la clasificación esté en puesto de esa manera. Un 4 de zona fue para Antonio Venegas Yucia y 5 de zona para Manuel Fernández Domínguez y David Mateos Garzón. Así fue como quedó esa segunda manga social del concurso briqueño de pesca deportiva, bueno, el concurso del concurso social del Club Briqueño de Pesca Deportiva. Comentar también que ya tenemos los horarios de la próxima jornada en lo que al baloncesto se refiere, los tres equipos ubriqueños que aún continúan en competición. Recuerden que el cadete masculino ya finalizó su participación en el provincial, ya que este último fin de semana se disputaba la última jornada de la liga regular. Como no se ha metido entre los cuatro primeros, no hay playoff, pues ya podemos considerar que la temporada ha finalizado para este equipo cadete. Pero siguen en competición los otros, por ejemplo, el equipo senior, el Fercabe Cabo, que se enfrenta al segundo clasificado de su categoría, de su liga regular, el DKV Jerez, que viene de perder en Gibraltar, por cierto, el sábado a las 7:30 de la tarde en el pabellón Chapín de Jerez. Pero el partido, sin duda, del fin de semana es el que se va a disputar en el puerto de Santa María. Segundo partido de la final provincial entre el Club Baloncesto Portuense y el Cabu. Encuentro que se va a disputar en el pabellón municipal del puerto de Santa María el sábado a las 11 de la mañana. El equipo de Antonio Domínguez que irá por todas para intentar igualar la finalísima, la eliminatoria, a una victoria y que termine decidiéndose de nuevo en Ubrique, que tengan otra oportunidad. El Club Baloncesto Portuense, lógicamente, con esa victoria en el primer partido, ve las cosas de otra manera y puede finiquitar por la vía rápida esta final con una victoria en su cancha. Por cierto, una cancha en la que nadie ha sido capaz de vencerla esta temporada. La jornada de baloncestística se va a completar con el DKV Jerez 99, Cabo de Ubrique, el sábado a las 5:30, también en el pabellón Chapín de Jerez de la Frontera, justo antes de ese partido de los senior, también entre el DKV y el Fercabe Cabo. Esos son los partidos que se van a disputar este fin de semana en lo que a baloncesto se refiere. También tenemos los horarios programados para la Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos. Se va a disputar el partido Vampiros Prado de Rey Veteranos el domingo a las 10:30 de la mañana en el municipal, suponemos que se refiere a las pistas de atletismo de Ubrique. Vuelven los Vampiros a jugar en nuestra localidad, toda vez que para este domingo no hay ninguna cita programada. Recuerden que el conjunto del Ubrique Atlético Juvenil jugará en Jerez ante Nueva Jarilla. El Ubrique Unión Deportiva Cadete juega el sábado a partir de las 10 de la mañana frente a Puerto Serrano, y que los otros dos conjuntos que van a disputar jornada este fin de semana será el equipo Alevín, el Ubrique Unión Deportiva Alevín, que recibe al Villamartín a partir de las 12:15 de la mañana en el campo número 3, en el campo de césped artificial, mientras que con anterioridad ya habrá disputado su partido el equipo por Benjamín en el mismo escenario, Ubrique Unión Deportiva Distrito La Granja, 11 de la mañana en el campo de césped artificial. Son los partidos de fútbol programados para este fin de semana. Y también volver a recordar que el viernes a partir de las 8 de la tarde arranca la primera Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, prueba de 146 kilómetros por el corazón de la Sierra de Cádiz, por el corazón también de la Serranía de Ronda, y que sin duda es una de las pruebas más duras, de mayor dureza, que se han celebrado en nuestro entorno en fecha reciente. Hablaremos largo y tendido de la prueba mañana, de la última hora, mejor dicho. ¿Quién están inscritos de nuestra localidad? Pues un buen número de corredores entre los 200 que van a tomar la salida. Han aprovechado estas últimas semanas para inscribir a aquellos rezagados que, atraídos sobre todo por la puntuabilidad de la prueba, está puntuada con un 4, para poder participar en la Ultra Trail del Mont Blanc. Ya saben que para participar en esta clásica de las pruebas de ultrafondo, nos referimos al Ultra Trail del Mont Blanc, la organización ya necesita que los participantes hayan acumulado experiencia en otras pruebas de las mismas características, no concretamente las mismas, pero al menos pruebas de ultrafondo. Son puntuables, por ejemplo, la Transgran Canaria o los 101. Pues esta prueba, que nace este año, ya tiene un coeficiente 4, podríamos decir, puntuabilidad de 4 para la Ultra Trail del Mont Blanc. Para ello están inscritos de nuestra localidad Juan Carlos Jaén Fernández, Juan de Dios Mateos Garcés, Antonio Prieto Núñez, Luis Naranjo Salado, Jesús Naranjo Salado, Luis Ignacio Pan Román, Francisco Pazos Torres, Jesús Casilla Sevilla, Ildefonso Cózar Andrades, José Manuel Ríos Toro, Juan Francisco Vareas Torres, Pedro Jesús Domínguez Rincón y la brasileña fincada en Ubrique, Camila Cristina Lima Junqueira. Todos ellos inscritos, como decimos, en esta primera edición del el primer Ultra Trail Sierra de los Bandoleros. En los próximos minutos, hablando de la actualidad del deporte ubriqueño, ya hemos comentado a lo largo de esta semana y de la semana anterior la cita que iba a tener mañana, o que va a tener, mejor dicho, lugar mañana, relacionado con la futura creación de una escuela de atletismo. Vamos a hablar con el monitor encargado, o que va a ser el encargado de llevar esta escuela, con Jorge Sánchez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una escuela que, para mañana está preparada una charla informativa sobre el funcionamiento de esa futura escuela de atletismo. Lo primero que cabe destacar, porque digamos que ha sido siempre una asignatura pendiente aquí en Ubrique, contar con una escuela de este estilo. ¿Cómo se ha hecho posible este proyecto, Jorge? Pues sí, porque comencé aquí en mi pueblo, empecé con unos cuantos niños, con 4 o 5, y cada vez se apuntaban más, cada vez se apuntaban más, y ya estoy casi con unos 30. Y estaba parado y digo, pues ya voy a ver si quieren emprenderlo en otro pueblo también. Y el pueblo que yo pensé que mejor reunía las condiciones y creí que fue Urique por el club de atletismo, por las pistas que tiene y le gusta bastante el atletismo allí. Una escuela que, como tú comentas, ya está funcionando en tu pueblo, en El Gastor. ¿Cómo nació esta iniciativa? Tenía 4 o 5 niños y cada vez se han ido apuntando. Yo me los llevaba a las pistas de atletismo, a correr por la Federación Gaditana de Atletismo, y cada vez le fue gustando a más niños y tal, y así cada vez se han ido apuntando más y le está gustando. ¿Alrededor de cuántos niños tienes en tu escuela? Pues son unos 28 creo que hay. Es un pueblo pequeño que está bastante bien, vamos. Y una buena carta de presentación la pudimos ver el sábado en esa carrera escolar de las Nutrias Pantaneras, donde dejaron muy buena impresión tus alumnos, ¿eh? Sí, hay unos 7 u 8 que ya han participado en el cross de Campeonato de Andalucía. Dale, Tim. Y muy buenos resultados. Supongo, Jorge, que es algo complicado atraer a los pequeños a un deporte individual y de mucho sacrificio, que no tiene quizás ese componente lúdico de los deportes de equipo, o no ha sido difícil. Aquí en el pueblo no es muy difícil porque no hay mucho deporte, por ejemplo, de niñas, hay muchas niñas, pero con juegos y demás pues se le va inculcando un poquito esto del atletismo. ¿Y cómo trabajáis en la escuela? ¿Cuántos días, cuántas horas semanales? De momento estamos un par de días a la semana y una horita y media, y juego, entre juego, estiramiento, técnica, que no solo correr. Oye, explícanos un momento para aquellos padres que estén interesados en que su hijo o sus hijos puedan pertenecer a esta escuela, ¿cómo son esas sesiones de entrenamiento con atletas tan jóvenes? ¿Cómo hace las sesiones atractivas para ellos? Pues ya te digo, mediante juego en grupo, que se hace muy ameno, que se hace muy muy bonito, todos juntos allí jugando y se han entretenido. Que no es solo, ya te digo, correr, que es más aburrido, como quien dice. ¿Tienen más niños o niñas en la escuela? Niñas hay más niñas que niños. Hay unas 20 niñas y unos 10 niños. Lo que me comentabas tú es que, digamos que oferta deportiva ahí en El Gastor, aparte de esta escuela de atletismo, ¿qué más cosas hay? Pues hay fútbol, como en todos lados, hay karate, hay pocas cosas más, ping-pong hay, pero poco más. Supongo que los entrenamientos, lo que lleváis a cabo en esa escuela de atletismo, se plasmará posteriormente en competiciones, ¿no? En competiciones oficiales, como tú nos has comentado, digamos pruebas del andaluz de cross, carreras populares. ¿Dónde suelen participar tus alumnos? En las pistas de atletismo, se organiza y controla la Federación Gaditana de Atletismo, se controla y van un sábado, cada 2 o 3 sábados, y pueden hacer velocidad, altura, resistencia, pero yo lo que quiero dar es velocidad y fondo. Altura y esto ya me es más complicado. ¿Ya tienes algún alumno despuntando a nivel andaluz? Sí, hay un niño y una niña que destaca. La niña estuvo a punto de ir al Campeonato de España, pero tuvo una pequeña lesión y se fue un poco todo al garete. Que ahora lo vamos a volver a intentar en verano. Esa chica de la que tú hablas estuvo aquí en Ubrique, ¿no? Sí. Es la que nos comentaba. La carrera que hace después de la lesión. Es la que nos comentaban que tenía la mínima para ese Campeonato de España, y la verdad que los aficionados al atletismo se quedaron encantados con el estilo y la forma de correr que tenía esta chica, ¿eh? Tiene mucha técnica y llevo muy poco tiempo, además, que es que lleva 3 meses, 4. Eso te digo, aquí en la sierra hay mucha materia prima para que no se explote. También, ¿qué opinas sobre las carreras populares que se realizan aquí en los pueblos de la sierra? Y que, digamos, carreras populares que aparte tienen sus competiciones para los menores. ¿Esa nos interesa a ustedes? Sí, claro, vamos a casi todas, vamos. Es más, el día 18 vamos a una que organizan en Prado del Rey y vamos a llevar a todos los niños que tenemos aquí. Y si alguno quiere ir de Ubrique, pues puede ir también, ¿no? Oye, Jorge, ¿cuál es la idea que tienes para la escuela de Ubrique, teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, que aquí sí puedes disponer de más infraestructura que quizás allí en el Castor, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y no la utiliza nadie y es que... Es más, me quiero llevar a algunos niños de allí para que vean, los de allí vean cómo entrenamos nosotros. A ver si alguno se engancha viéndolo y demás. Entonces, ¿qué es lo que tienes en mente llevar a cabo aquí en Ubrique? Pues enseñar a los niños no solo el que tenga, a ver cómo me explico, el que tenga cualidades, además de tener las cualidades, tiene que saber correr, aprenderlo a tener una técnica, una forma de correr a la que deben tener, vamos, la que debe tener. O sea, aumentar la zancada y demás. Digamos, ir preparando, dándole la técnica necesaria, ¿no?, para la práctica de este deporte. Sí, y claro, cómo no la... cómo respetar a los demás, que no es solo correr, es un deporte y... hay que llevarse todo bien con todo y demás. Aquí quizás lo que puede distinguirse del Gastor es lo que hemos comentado antes, que aquí hay una mayor oferta deportiva para niños de esas edades, ¿no? Sí. Ya me comentó cuando dio el de la Nutria Pantanera y me dijo esto, que el problema que ellos veían que había mucho deporte con más aliciente, que aunque este no está mal, pero tiene que gustar mucho. Claro, porque es lo que te comentábamos nosotros, al no tener quizás ese componente lúdico que tiene deportes de equipo, quizás atraiga menos a los niños, ¿no? Pues sí, pero también tenemos la base de que hay mucho atletismo allí en Ubrique y muchos hijos, muchos familiares que a lo mejor les ha gustado pero no lo han practicado por no tener a nadie que lo ayude y demás. Eso es una cuestión que muchos compartimos, lo que nos acabas tú de comentar. ¿A ti no te parece raro que con la afición al atletismo y los aficionados a las carreras populares que hay aquí en Ubrique, todavía aquí no hubiera ninguna infraestructura de este estilo? Sí, raro no, porque me comentaron que allí en vuestro pueblo se termina muy tarde de trabajar y no da tiempo a llevar, por ejemplo, el que tenga hijos a la práctica y... Si termina a las 8:15 y tiene un ratito para ti, no va a llevar a tu hijo, a lo mejor, digo yo. Antes no lo has comentado, Jorge, supongo que esta escuela de atletismo será solo para carreras, ¿no? O que otras disciplinas atléticas como salto de longitud, altura o lanzamiento no contemplan, ¿no? Además de él, quiero llevar la velocidad, que tengo unos cuantos niños de velocidad, porque a lo mejor no les gusta la resistencia o no tienen la resistencia y querían apuntarse y le estoy llevando a velocidad también, a competir a velocidad. Y otra cuestión, ¿por qué consideras tú que el atletismo, tú como monitor que eres, por qué consideras que el atletismo es ideal para que lo practiquen los jóvenes? ¿Qué beneficios le puede aportar? Beneficio porque creo que hay más disciplina que en otros deportes. Disciplina a la hora de... Tienes que estar 100% y sabes que te hace falta, lo más mínimo te hace falta y que si no tienes que ir de fiesta, no puedes ir de fiesta porque te va a hacer falta ese poquito que va a malgastar la fiesta. ¿Me comprendes? Sí, vamos, va más autodisciplina y la verdad es saber conocer su cuerpo mejor, ¿no? Ahí estamos. Las necesidades que puede tener en un momento dado, claro, el atletismo, al igual que el ciclismo, la natación, estos deportes de fondo, de sacrificio, es lo que es el beneficio, digamos, el ingrediente que aporta al deportista y por lo que gusta, ¿no? Claro, tienes que luchar con tu cuerpo. Eres tú con tu cuerpo. No tienes que depender de nadie. Bueno, Jorge, recordemos que mañana jueves vas a dar una charla informativa en el Salón de Actos de la Piscina Cubierta a partir de las 8:30 de la tarde, ¿no? Dirigida, supongo que a los padres de aquellos alumnos que estén interesados en formar parte de esta escuela de atletismo. ¿De qué va a versar esta charla informativa? ¿Cómo? Perdón, no. Sí, te decía que mañana va a tener esa charla informativa el jueves. ¿En qué va a consistir? ¿Va dirigida a los padres y qué es lo que les vas a explicar allí? Bien, comentarles más o menos un poquito como lo que hemos estado hablando, de las horas que podríamos darlas y días y más o menos lo que daríamos. Es decir, juegos, técnicas, más o menos lo que hemos estado hablando. Hombre, también el planteamiento de una escuela de atletismo en varias localidades de la sierra, lo primero que nos viene a nosotros en mente es la posibilidad en un futuro, si la cosa fructificara, ¿no? El poder no, ¿por qué no poder contar con un equipo de la sierra de Cádiz, ¿no? Al igual que yo que sé, que existen los clubes como Chapín o uno que es o de este estilo, pero claro, nosotros siempre respetando esas distancias que hay, ¿no? Salvaguardando las distancias con un club de nivel nacional, pero bueno, ¿por qué no se puede sacar un club de cantera, ¿no? De aquí de la sierra de Cádiz. Pues sí, yo lo he pensado, pero es complicado, ¿verdad? Es muy complicado. Porque el club, ahora ya están saliendo más clubes en la Sierra de Cádiz, pero años atrás había muy poco, solo estaba Urique, nosotros, y poco más, Algodonales está saliendo ahora, Olvera está saliendo ahora, y claro, sería ideal hacer todo una cantera que hay aquí en la Sierra, hay mucha materia prima, que son buenos. Pues esperemos que sea así, que mañana pues que sean muchos los niños que se interesen por ese nuevo proyecto de escuela de atletismo auspiciado por las Nutrias Pantaneras y que va a dirigir Jorge Sánchez. Jorge, no sé si quieres añadir algo más. No, nada más, que espero que vayamos a participar bastante y pues nada, nos vemos mañana a las 8:30. Pues muchas gracias y un abrazo. Vale, hasta luego. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo, Cervecería Cristina, Pub El Séptimo, Alimentación Lo de Vitorio, Carnicería Rodri, Nube de Algodón, Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Ubrique. Sí, 59 minutos. Vamos a meternos ya de lleno en la competición local de fútbol sala. Teníamos preparado para hoy algo más amplio, nuestra sesión más amplia, como suele ser habitual. Unos imprevistos de última hora nos han hecho pues que el tiempo que nos queda de aquí a las 7:15 sea el único que empleemos para centrarnos en la Liga Local de Fútbol Sala. Una Liga Local de Fútbol Sala que precisamente este fin de semana pasado solo ha visto competición en primera y en segunda división. No ha habido liga en división de honor, que descansaban, han ido descansando semana tras semana, alternándose las distintas categorías, como consecuencia de no poder disponer todavía de esa instalación deportiva como es la cancha exterior. Una cancha exterior que se vio perjudicada en su infraestructura el pasado 4 de febrero por las fuertes rachas de viento que llegaron incluso a tirar uno de los muros de la cancha que protege la cancha. Pues bien, en lo referente a fútbol sala, al resumen de esta liga local, podemos decir que este pasado fin de semana en primera división no hubo muchas sorpresas por la zona de arriba, donde tanto el Bar La Plaza, el líder, como el Autoescuela Sierra Guas lograban vencer, y además con amplitud y con goleada. Bar La Plaza vencía 9-1, por ejemplo, al Bodegón El Garaje, y Babel Dream 0-8, y Autoescuela Sierra Guas 0-8 a Babel Dream. La sorpresa vino por abajo, la primera victoria de la Gire. En segunda división, nosotros centrados sobre todo en esa lucha por el ascenso, donde parece imparable y que ya es de su propiedad la primera plaza para el Club Deportivo Grazalema, pero la segunda todavía deja algunas dudas. Este fin de semana se disputaba la última jornada de la segunda vuelta, queda toda la tercera vuelta por delante, una tercera vuelta imprevisible, porque no es normal que en una competición liguera se den tres vueltas, ¿no? Pero debido al reducido número de equipos es solución que se le dio desde el Comité Local de Fútbol Sala para que los equipos de segunda disputaran el mismo número de partidos que los de otras categorías. Como decimos, el Grazalema volvió a ganar, por su parte el Panadería, bueno, volvió a ganar y no lo tenía fácil porque enfrente tenía el Tertulia Sierra de Ubrique. Era también una buena oportunidad para el Tertulia Sierra de Ubrique para dar un golpe de autoridad, confirmarse como serio candidato al ascenso. Sin embargo, ganó Grazalema, se llevaba la victoria, cosa que era aprovechada por dos rivales directos del Tertulia Sierra de Ubrique. El primero, el Panadería San Antón, equipo al que vencía en estas últimas jornadas en la Tertulia y que lo tenía tan solo a dos puntos de distancia. Ahora, con esa derrota y la victoria del Panadería San Antón, se encuentra a 5. Y el otro beneficiado de la jornada es Cervecería Carlos, que estaba empatado con Tertulia Sierra de Ubrique, suma esos puntos, lo adelanta en la clasificación y continúa a 2 puntos del Panadería San Antón. Por cierto, que es interesante sobre todo la jornada que, o las dos siguientes jornadas para este equipo de Cervecería Carlos, las primeras jornadas de la tercera vuelta, porque este fin de semana próximo se enfrenta al Club Deportivo Grazalema y después se tendrá que ver las caras también con el conjunto de Tertulia Sierra de Ubrique. Por lo tanto, digamos que se encuentra en una fase importantísima, una fase trascendental para luchar por meterse en esas posiciones de ascenso. También queremos comentar que ahora mismo pues parece que la Liga Comarcal de Fútbol Sala está un poco aletargada. Había ya bastantes partidos atrasados que tenían que ponerse al día para el normal desarrollo de la competición. Y cosa que se ha hecho, se han ido jugando encuentros, se han ido disputando esos partidos atrasados y este fin de semana es el último que se va a aprovechar para que todos los equipos estén al día en cuanto a partidos disputados. Comentar que el líder del Comarcal de Fútbol Sala, la Atmósfera Ubrique Fútbol Sala, jugará este fin de semana un partido súper importante en Villamartín, sábado 5:15, contra el segundo clasificado, el Villamartín Frank Sport. Solo ha perdido un partido del equipo culo y blanco, precisamente frente a la Atmósfera Ubrique Fútbol Sala, que pudo golearlo aquí en Ubrique, conseguir una amplia diferencia, y ahora mismo a 3 puntos de distancia, y prácticamente con ese gol a verás a su favor, porque sería totalmente un desastre que el conjunto de Villamartín lograra darle la vuelta, afrontará este partido el conjunto ubriqueño. Le sirve el empate, y como hemos dicho, incluso le sirve la derrota para seguir manteniendo esa primera plaza, siempre y cuando no sea una derrota por más de 5 goles. No vamos a ir nada más, sino que ya el próximo fin de semana sí hablaremos, como no puede ser de otra manera, de este auténtico partidazo que se va a disputar en Villamartín. Volvemos a insistir, el sábado a partir de las 5:15 de la tarde, y en el que esperamos que el conjunto ubiqueño selle esa primera posición en la tabla clasificatoria. Nos quedamos ya repasando la liga local, los resultados de esta última jornada en segunda y en primera división. En segunda división, vamos a arrancar por la última categoría. Como hemos comentado, el Club Deportivo Grazalema vencía 2-5 a Tertulia Sierra de Ubrique. También Panadería San Antón vencía 1-9 a la Lupe Vagues y Queva. Y el conjunto de Cervicería Carlos endosaba un 0-6 a otro que podría haberse considerado como candidato al ascenso a Brillo Sur. 0-6 fue el resultado. 4-1 vencieron Cervecería Los Morenos a los Quesos Payollo y 7-2 Construcciones Montero a Plataformas Multialda. De esta manera, la clasificación cada vez parece ya va dejando, o en la clasificación hay equipos ya que se van alejando del propósito que podían tener en esa primera vuelta. Por ejemplo, el Club Deportivo Grazalema es líder con 54, 18 de 18. Parece que esa plaza va a ser de su propiedad, toda vez que el segundo clasificado, al segundo clasificado lo aventaja con la friolera de 12 puntos. 42 tiene el Panadería San Antón de Benocaz. Los dos ahora ocupando posiciones de ascenso. En la tercera posición, Cervecería Carlos con 40 puntos. En la cuarta, Café Tertulia Sierra de Ubrique con 37. Y ya, también bastante alejado, sobre todo con esta última victoria, Brillo Sur, que tiene 30 puntos y que tiene la segunda plaza a 12 puntos. Una misión casi imposible, ¿no? El recuperar esos 12 puntos, ganándolo todo y que lo perdiera todo, o al menos perdiera 4 encuentros el conjunto del Panadería San Antón de Benocaz. Precisamente 4 son los partidos que ha perdido en las dos primeras vueltas, así que se arroja un poco complicado. Decíamos 30 puntos Brillo Sur, 21 Construcciones Montero, 15 Quesos Payollo, 12 Cervecería Los Morenos, 8 puntos Plataforma Multialdas y cierra la tabla con 6 puntos La Lupe, Baguette y Queva. En primera división, una jornada que, como hemos dicho, por la zona alta nos ha dejado pocas novedades, toda vez que Bar La Plaza vencía 9-1 a Bodegón El Garaje y 0-8 a Babeldrín. Un Bodegón El Garaje que también ha enlazado una serie de jornadas con resultados negativos que le ha hecho en parte alejarse un poco de esa zona alta. Un partido muy interesante nos dejaba el fin de semana la Racing Pantera Oasis Longe. Oasis Longe, tercer clasificado, Racing Pantera en una clara evolución ascendente. Vencía Racing Panteras por 3-1 y se coloca ya tan solo 2 puntos de Oasis Longe. Si hubiera reaccionado antes Racing Panteras, estaríamos hablando de un serio candidato al ascenso. En estas últimas jornadas, la verdad que parece que está dando lo mejor de sí mismo. 1-2 venció el Club Deportivo Celta a Los Montes. La Autoescuela Sierra Guas vencía 0-8 a Babeldrín. Autoescuela Los Remedios parece que también recuperaba, llevaba algunos resultados poco propicios para sus intereses y vencía a un equipo que se ha defendido al menos hasta ahora ahí en los primeros puestos de la clasificación, a Ciucu. 6-3 era resultado final. Y también el Transporte Miguelete, que conseguía una victoria ante el Club Deportivo CAI por 0-2, una victoria necesaria porque también llevaba enlazando algunos resultados negativos. La sorpresa de la jornada, sino un duelo en la zona baja, enfrentaba al último clasificado y al tercero por la cola, y se decantó a favor del colista. 2-4 vencía al Jive, al conjunto de la Peña. De esta manera, la clasificación la encabeza una semana más Bar La Plaza con 48 puntos y 41 tiene Autoescuela La Sierra Guas, ocupando la segunda plaza que da derecho al ascenso a División de Honor. 31 puntos tiene Oasis Longe. Con 29 tenemos 3 equipos: a Racing Pantera, a Ciucu y a Transporte Miguelete. 26 a Autoescuela Los Remedios y Bodegón El Garaje. 24 puntos Club Deportivo Celta. 23 puntos Los Montes. 12 puntos CAI. A partir de aquí ya podemos considerar que es la zona problemática, a partir del CAI, que es el que marca el límite, y está, bueno, entre el CAI y Los Montes, entre el décimo y el undécimo hay una diferencia de 12 puntos. y entre el Club Deportivo CAI y el decimosegundo, el decimotercero y decimocuarto, tan solo 3 puntos de diferencia. Y es que la Peña, Babeldrin y Aljibe, que son estos tres equipos, están empatados a puntos. 9 puntos, nada más y nada menos, son los que tienen la Peña, Babeldrin y Aljibe. Por ahora, el Golaveras favorece a la Peña, que es el que está fuera de peligro, pero empatados con Babeldrin y Aljibe, que son los equipos que, de terminar así la liga, descenderían a segunda división. Como saben, la división de honor no nos dejaba jornada este fin de semana, por lo tanto las cosas siguen igual que en la pasada semana. Y nos centramos en estas dos categorías. Repasamos, por ejemplo, la tabla de goleadores de segunda división. Sigue Luis Manuel Naranjo Ramírez como máximo goleador de segunda división, el componente del Club Deportivo Grazalema, que ha logrado en 18 jornadas la friolera de 41 goles, nada más y nada menos. Sale pues a más de 2 goles por partido, lógicamente, 2 goles coma algo por partido es la media que tiene Luis Manuel Naranjo Ramírez. 33 tiene Miguel Ángel Santos Lamela, de Cervecería Carlos. 21, Cristian Gutiérrez Menacho, de Tertulia Sierra de Ubrique. También tiene 21 José María Barea Vázquez, del Club Deportivo Grazalema. 20 goles Alejandro Martínez Morales, de Quesos Payollo. 19 goles José Ignacio Piñero Calvo, de Tertulia Sierra de Ubrique. 17, Antonio Añón Oñate, del Panadería San Antón. 16 goles tienen 2 jugadores, Carlos Ramírez Fernández, del Panadería San Antón, y Eloy López Peñalosa, de Tertulia Sierra de Ubrique. 15 goles Bernardo Martín Mateo, de Cervecería Los Morenos. 14 goles Carlos Postiguillo Benítez, de Brillo Sur, y Vicente García Narváez, del Club Deportivo Grazalema. Con 12 goles tenemos a David Postiguillo Benítez, del Construcciones Montero, Gregorio Venegas Vázquez, de Panadería San Antón, y José Miguel Moreno Dorado, de Cervecería Carlos. En la primera división es ahora Sergio Díaz Morales el máximo goleador de la categoría, con 31 goles el jugador de la Ciucu, que ha logrado superar a Jesús Gallego García, que hasta la pasada semana ocupaba esa posición de honor. El jugador del Bar La Plaza, que tiene un gol menos, 30. 22 goles tiene Carlos Gil Gago, también del Bar La Plaza. Con 20 goles tenemos a Adriano Corrales Pérez, de Bodegón El Garaje, y a Manuel Salas Agüera, de Autoescuela La Sierra Guas. 17 goles para Daniel Campón Gallego, de Babeldrin. 16 para Antonio Carrillo Flores, de Autoescuela Los Remedios, y Rubén Ordóñez Ordóñez, de Autoescuela Sierra Guas. 13 goles para Francisco González, de Autoescuela Sierra Guas, y para Juan Virués Rodríguez, de Oasis Longe. 12 goles para Alejandro Mingoya Benítez, de Oasis Longe, Luis López Ramírez, de Los Celta, y Pedro Pablo Rodríguez Salguero, de Bodegón El Garaje. Y 11 goles para Francisco Pavo Sánchez, de Autoescuela Los Remedios, y Jesús Chacón Gallego, de Racing Panteras. Quedamos ahora ya con los horarios para este fin de semana en División de Honor, jornada 17, el viernes en Los Remedios, 8:30 de la tarde, Autoescuela Celia, Revolución La Fresquita, Revolución La Fresquita. En el pabellón a las 10:30, marca 91, Estudiantes de Polideporte, un clásico de esta División de Honor, el duelo entre el Marca y el Estudiantes. Aunque este año con tintes distintos, el Estudiante luchando directamente por la liga, el Marca pues a mucha distancia de en puntos de poder luchar en lo que queda por el título liguero. El sábado en el pabellón, 10 de la mañana, Cercasa Cibeles Zulema, 11 de la mañana Los Patos Mandarina, 12 del mediodía Don Odón Paz Metropol, 1 de la tarde Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva Leyton Construcciones y Reformas, y 2 de la tarde Club Deportivo Elio Morgan Pintura Rafa. El partido de la jornada, marca 91, Estudiantes de Polideporte. Decimoctava jornada en primera división, el viernes en el pabellón de Los Remedios, 9:30 Aljibe Club Deportivo Celta, 10:30 Ciucu La Peña. El sábado a las 9 de la mañana en el pabellón de Los Remedios, Oasis Longe, Bar La Plaza, y a las 11 Transporte Miguelete, Racing Pantera. En el pabellón, 9 de la mañana, Bodegón El Garaje, Autoescuela Los Remedios. 3 de la tarde, Babeldrin Los Montes. 4 de la tarde, Autoescuela La Sierra Guas. Club Deportivo CAI. Aquí vamos a destacar los partidos del pabellón de los Remedios del sábado. Oasis Longevar La Plaza y Transporte Miguelete Racing Panteras. Y por último, en la segunda división, jornada decimonovena, el sábado en el pabellón 5 de la tarde. Cervecería Los Morenos, Panadería San Antón de Benocad. En el pabellón de los Remedios, 10 de la mañana, Club Deportivo Grazalema, Cervecería Carlos. 12 del mediodía, Brillo Sur, Plataformas Multialda. 1 de la tarde, Construcciones Montero, Quesos Payoyo. Y 2 de la tarde, Café Tertulia, Sierra de Ubrique, La Lupe, Baguettes y Queba. Y con esto damos por concluido nuestro programa de hoy. Volveremos mañana con El Refugio a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Don't you know, don't you know.